2016. Segundo encuentro de cibercultura crítica y nuevos medios de Bilbao. Del 10 al 18 de noviembre del 2006. Cibercultura crítica y nuevos medios. Cibercultura Reality Hacking, Nuevos Medios, Net Radios, Biotecnología, Software Libre, Activismo Mediático, Cultura Hacker, Comunidades Virtuales, Science Arts, Robótica, Blogósfera, Teles Libres, Redes Inalámbricas, netplus.org. El espíritu separado del cuerpo y sobre todo el comprender el cuerpo y los mecanismos internos del cuerpo no se había llegado a una ciencia fisiológica suficientemente desarrollada ni a una mecánica suficientemente desarrollada como para imitar eso ni para comprenderlo realmente. Y es a partir de esa escisión en la que empieza a desarrollarse todo lo que sería todos los mecanismos que en el ser humano y también en los animales funcionan de una forma mecánica, empezar a reproducirlos físicamente con artefactos. Sin embargo, no será hasta el desarrollo de la cibernética que realmente empecemos a acercarnos a algo parecido a lo que podría llamarse un robot, aunque hay un paso previo que es fundamental entender, que es el tema de la computación y de la informática. Pero antes, yo creo que es bastante interesante pensar también el contexto de descubrimiento de todas estas posibilidades teóricas y a la vez prácticas. Y es la cibernética, es un crisol, es sociocultural, académico y político, incluso militar también. Es un movimiento multidisciplinar que surge en los años 40 y 50 a raíz de la Segunda Guerra Mundial y del cruce de científicos, filósofos, biólogos, ingenieros, que se desarrolla dentro de los servicios de inteligencia tanto del ejército norteamericano como del británico. A la izquierda tenéis una foto del Ratio Club, que es el club de pensadores, etcétera, que surge de esos laboratorios secretos de la guerra. Y entre ellos pues están Alan Turing, está, bueno, no en Inglaterra con Newman, pero otros grandes pensadores como Ray Walter, Ashby, una serie de personajes que van a poner los cimientos de lo que es la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento, y donde se ensayan ya una barbaridad de posibilidades, ¿no? Desde las propias computadoras, que empiezan a imaginarse matemáticamente y a producirse también físicamente los primeros procesadores, etcétera, pero también los primeros robots. También los primeros orejas artificiales que Gordon Pass desarrolla, una oreja que crecía, bueno, oreja en el sentido de un sensor de audio, y verdaderas maravillas que apenas hoy en día empezamos a conocer. Tener en cuenta que estas personas descubrieron la teoría de la información, o la inventaron, descubrieron también la posibilidad de computación, y claro, al estar situados en el proceso de creación de todas las tecnologías que están definiendo hoy en día la sociedad de la información, tenían en su imaginación posibilidades que hoy en día nos cuesta imaginar o que empezamos a redescubrir de alguna manera, porque cuando te has inventado algo, tienes en tus manos todas las posibilidades. Luego, de todo lo que ellos pensaron, solamente un 20% de las cosas se empezaron a realizar en la gran industria, solamente pues ese 20% fue, digamos, institucionalmente apoyado por el ámbito académico y desarrollado, y sin embargo ellos pensaron muchas cosas que hoy en día se puede revisar artículos de esta gente y se descubre muchas de las cosas eran simplemente incomprensibles, porque hasta que no se han desarrollado los ordenadores que ellos tenían en la mente para calcular las cosas que ellos predecían que eran posibles, pues no hemos podido enfrentarnos a esas preguntas. Muchas de ellas tienen que ver con la robótica. Y entre ellos, bueno, Ray Walter es el primer roboticista que se puede considerar, y también surge paralelamente los primeros robots. Esa es una tortuga que se bautizó con el nombre de máquina Speculatrix. Es un mecanismo súper sencillo de navegación por el espacio con un sensor de luz, y sin embargo es un mecanismo muy sencillo que es capaz de generar una conducta súper compleja. De encontrar camino de vuelta a casa. Bueno, el propio robot tiene unas baterías que se cargan con la luz, que tiene un sensor, entonces se acerca, es como una especie de metáfora del metabolismo, de la capacidad adaptativa de un organismo de ir a la fuente de comida, que es la que la trae como objetivo, y luego podía poner a varios robots, cada uno con una luz encima, con lo cual se perseguían mutuamente y bailaban, en fin. Hay una serie de conductas interesantes que se podían generar y que también crearon mucha reflexión filosófica. Pero sin embargo ese camino se abandonó bastante, el de la robótica temprana. Lo que triunfó realmente fue la computadora, esa cosa que originalmente tenía una pinta tediosa de una cinta escrita y manejada por un militar, un marine, pero que poco a poco pues ha ido invadiendo todos los aspectos de la vida cotidiana hasta que ahora mismo seríamos incapaces de tener esas conferencias pues, sin ordenadores y proyectores, etc. Y desde el primer momento, la posibilidad de las computadoras, bueno, explicar rápidamente lo que es una computadora, una de las posibles descripciones de la computadora es bastante interesante porque todo el surgimiento de la informática está muy unido a los intentos de principios del siglo pasado de reducir el pensamiento humano y el lenguaje del pensamiento, por decirlo de alguna manera, el pensamiento estructurado lógico, reducir la matemática a la lógica y la lógica a un sistema binario, que es algo que Bertrand Russell consiguió junto con Wechsler en los principios de matemática y que luego recogieron otros filósofos, otros pensadores y matemáticos como fue Alan Turing y pensó un mecanismo abstracto en el que cualquier tipo de pensamiento lógico, cualquier tipo de razonamiento pudiera ser computado, es decir, realizado físicamente por una máquina. En ese caso la máquina universal de Turing. Y junto con ello, que su artículo sobre la máquina universal de Turing es bastante previo, pero poco después, en el 1950, el propio Turing ya empezó a pensar sobre la posibilidad de que máquinas pudieran ser inteligentes y tuvieran una inteligencia genuina. Y una de las preguntas era no tanto si podían serlo, sino cómo íbamos a descubrir que lo iban a ser. Él ideó un test que se llama el test de Turing, precisamente para poder diferenciar una máquina que es inteligente de una que no lo es. Es un test para saber si una máquina es realmente genuinamente inteligente. Su conclusión es que solamente a través de la conducta de esa máquina podemos saberlo. En este caso la conducta está mediada por una especie de conversación, por chat, por lo que se oye sería una especie de chat. Uno escribe en una pantalla las preguntas y las respuestas e interactúa con otra cosa que no sabe lo que es, que está al otro lado de esa pared, que puede ser o bien una supercomputadora o bien un ser humano. Entonces Turing dice, si se da el punto en el que uno no es capaz de distinguir si está hablando con una máquina o con un ser humano, entonces esa máquina es inteligente. Bueno, en fin, el test de Turing se aplica hoy, es como una especie de test que se aplica a un concurso anual en el que diferentes programas de ordenador compiten para ver si pueden superar el test de Turing o durante cuánto tiempo o frente a qué tipo de dialogantes. Y se sigue utilizando como criterio, a mí me parece un poco cutre, pero es una de las formas, es cutre porque está muy fácil entrar en el espacio de que algo te engañe, ¿no? Hay respuestas fáciles, por ejemplo hay un excelentísimo sistema de inteligencia artificial que es un psicoanalista, y bueno, igual es, no sé, si es un poco una tomadura de pelo la inteligencia de los psicoanalistas, pero lo hace bastante bien. Y es muy sencillo, ¿no? Cuando te pones cabreado, te dices, ay, pero háblame de tu padre, igual tiene algo que ver. En fin, tiene respuestas cliché que funcionan bastante parecido a lo que podría ser un psicoanalista real, pero es una máquina contestando con un sistema automatizado. Quiero decir que a pesar de que el test yo creo que puede criticarse en sí mismo, ha sido y sigue siendo una de las herramientas que tenemos para pensar si realmente una máquina, un robot, puede ser inteligente. Excepto... todo esto hasta que llegó este hombre, John Searle, un filósofo, y cuestionó radicalmente todo este planteamiento de la inteligencia como test de la conducta, especialmente basado en el lenguaje, ¿no? John Searle propuso un experimento mental, por el cual, bueno, viene a reducirse al absurdo esta posibilidad de discriminar una inteligencia solo por hablar con ella. Y sobre todo toda la idea de que un programa que manipula símbolos lingüísticos de acuerdo a reglas lógicas pudiera ser inteligente. Es algo que resulta un poco insatisfactorio y él propuso este experimento mental que es el siguiente. Imaginemos que nosotros somos el ordenador y tenemos una pantalla por la que entra el input, igual que la interfaz que el ser humano tenía antes para descubrir si la máquina era inteligente o no, pues lo escribía, ¿no? Cada vez que le das al enter, el ordenador recibe un input, una frase, una pregunta, un comentario. Imaginemos entonces nosotros que estamos dentro de una habitación donde recibimos un input por esa pantallita y tenemos una especie de diccionario, un libro de reglas, en el que simplemente te aparece si entra tal símbolo en chino por la pantalla de input, ejecuta este cambio dentro de estas fichas y extrae por el output una de las fichas. Pues bien, eso es lo que realmente está haciendo un programa. Está recibiendo una cadena de símbolos de entrada, él mira una base de datos, en fin, son tareas automatizadas y puramente sintácticas y extrae un output, una respuesta. Pues dice John Searle, si nosotros estuviéramos haciendo eso, nadie diría que entiende el chino, nadie diría que genuinamente esa persona ahí está entendiendo nada. Por lo tanto, la máquina tampoco está entendiendo nada. Está manejando símbolos de acuerdo con una serie de reglas, pero realmente es ciego a lo que realmente es el significado de esas palabras, ¿no? La respuesta un poco a este planteamiento de Jonser, que es un experimento mental bastante sencillo, pero a pesar de eso tuvo un impacto muy grande en la inteligencia artificial, fue volver a volcarse en la robótica. Si bien antes está, digamos, todo el área de desarrollo de inteligencia artificial volcado sobre todo en programas de tipo lingüístico, pues de repente pues tuvo un renacer, digamos, el tema de la robótica. Y especialmente en el laboratorio de Massachusetts, en el MIT, Rondi Brooks propone un planteamiento totalmente novedoso respecto a la inteligencia artificial, que se trata de crear robots que en lugar de interactuar, o sea, es decir, inteligencia, que en lugar de interactuar con símbolos, con el entorno, interactúe físicamente. O sea, que realmente, si uno en lugar de tener esos símbolos que entran y otros que saca por la otra ventanilla, tuviera un contacto físico con un mundo, seguramente el significado podría realizarse dentro de una máquina, ¿no? Y podría construirse máquinas que no solamente manipulan símbolos y parece que hablan, sino que están viviendo una realidad física en la que interactúan en tiempo real y que, por lo tanto, podrían construir sus significados. Esta revolución robótica empieza por robots mucho más sencillos de los que estáis viendo ahí, pero en apenas 5 años se construye Cox, que es el robot de la izquierda. Es un robot capaz de hacer pues muchas tareas muy complejas que hasta entonces no se habían podido hacer. Y también, bueno, hay toda una filosofía del diseño de controladores de robótica detrás de este personaje, Rondi Brooks, y del laboratorio del MIT. Kismet es un robot que interactúa emocionalmente con gestos característicos del ser humano. Incluso es muy gracioso porque Kismet no puede hablar, solo puede emitir sonidos y poner caritas. Lo pasa que tiene entonación, digamos que dice cosas como... No dice nada de contenido, pero sí que tiene como... Se asusta, ¿no? Y así. Bueno, pues hay un vídeo que está Kismet y habla hasta durante 5 minutos con una persona que cree que está diciendo cosas. Porque realmente la interacción humano-máquina o humano-humano, el contenido de lo que decimos a veces importa bastante poco. Es toda una dinámica emocional de sorprenderse, de acercarse, de alejarse, de fijar la atención en un objeto, lo que determina esa interacción, ¿no? Y se empieza a explorar a partir de ahí también todo un aspecto nuevo de human-computer interaction o de formas de interacción entre robots y humanos, es que necesariamente no están basados en jugar ajedrez o tareas súper abstractas y cognitivas, ¿no? Sino más en una interacción física de tipo emocional. Que yo hasta aquí, pues es lo que había estudiado, con más detalle, por supuesto, y me empiezo a acercar un poquito a lo que hace la industria, también porque los grandes teóricos de la robótica empiezan a apostar por sus propias empresas y acaban siendo fichados por super compañías. Este Saibo es el prototipo de Sony, que se comercializará pronto. Bueno, ya hay prototipos que se pueden comprar, que son súper caros, pero la idea es que estos tipos de plataformas robóticas sufran un proceso parecido al de los ordenadores, que apenas había un ordenador por ejército y por universidad y mega empresa, y en 10 años prácticamente la mayoría de la gente tenía un acceso, podía acceder dentro de los países occidentales, por supuesto, a un ordenador, con pues, una industria que aceleró muchísimo el proceso de producción, y estamos en ese momento, digamos, despegue de la industria de la robótica. Hay más robots que se están desarrollando. Este lo habréis visto en la tele, el siguiente. Es un prototipo más de cara al público que de cara al mercado realmente, que es el Asimo de Honda, que ya hace cosas, pues tareas más complejas como llevarte el café, en fin, este tipo de tareas. Y las siguientes generaciones de los prototipos pues son ya realmente bastante, bastante realistas, ¿no? Pues con pieles sintéticas, con una capacidad de movimiento muy sofisticada y también con una inteligencia artificial pues lingüística, de reconocimiento de patrones, de voz, etcétera, pues bastante sofisticado. Pero por supuesto que no es la industria la única que está interesada en producir este tipo de cosas, como os podéis imaginar. Si pasas, alguien tuvo la idea previamente, por supuesto es el ejército norteamericano, como suele ser el caso. Los aviones teledirigidos y automatizados en muchas de sus funciones son bastante comunes ya en prácticamente la totalidad de los ejércitos, pero las últimas dos guerras, la de Afganistán y la de Irak, se han puesto en práctica ya robots que actúan ya en terreno directamente, como son estos que veis ahí, con una capacidad de armamento bastante bestial, muy robustos. Muchos de ellos, bueno, son teledirigidos, luego os hablaré un poquito más Julio sobre esto. Pero que veáis que es una realidad. Que es una realidad en el campo de batalla y es una realidad en la sociedad. Es un poco la pregunta que me gustaría abrir aquí y que de alguna manera el proyecto de la fábrica de las cosas bonitas cuestiona con un experimento social interesante, ¿no? Entonces, respecto a la sociedad, pues sabemos muy poco. Yo no apenas he escuchado ese tipo de charlas sobre robótica, ni sobre todo lo que sí que he notado es la falta de una reflexión colectiva sobre algo que va a venir, hasta el punto de que en Corea, por ejemplo, bueno, tenemos que pensar que de alguna manera los países orientales, asiáticos, que han desarrollado muchísimo la tecnología y que en muchos ámbitos están por delante de nosotros, han ganado un poco de mercado, bastante mercado en el ámbito del hardware, pero lo que es dirigir el desarrollo tecnológico, pues lo sigue dirigiendo Estados Unidos. Y precisamente todos estos países quieren aprovechar el tema de la robótica para ponerse por delante y para realmente liderar un proceso de desarrollo tecnológico que se instale en todo el planeta y que ellos puedan controlar desde la base. Para ello quieren ser pioneros en eso, hasta el punto de que el ministro encargado, no sé de qué ministerios tienen en Corea, pero básicamente su propuesta es que para el año 2010 todos los niños coreanos tengan un robot de compañía. Esto parece una flipada, pero es posible económicamente, ellos tienen los medios para hacerlo. Y ellos tienen planes, en Corea en concreto, pero también en Japón, tienen planes, digamos, ministeriales, totalmente detallados, de cómo ir implantando la robótica, de cómo desarrollar todo eso, tienen un montón de prototipos ya funcionando, etcétera, mientras que aquí apenas nos hemos puesto a preguntarnos sobre la posibilidad, ¿no? Y hay dos tipos de interacción robótica-sociedad que se están dando ahora. Una es utilizar la sociedad como un laboratorio de experimentación. A que os hagáis una idea, claro, todas las industrias que os estaba comentando antes quieren introducir estos aparatos, pero tienen que testear cómo van a ser esos usos sociales para realmente explorar qué posibilidades de mercado tienen, hacia qué edad tienen que estar dirigidos. Esto es un ejemplo de Curio, que es el nuevo prototipo de Sony, jugando con niños en una guardería norteamericana, y los niños, pues, bueno, comentan en la noticia que los niños recogen el robot cuando se cae al suelo, lo tratan como uno más, digamos, en sus juegos, en sus tareas, y es bastante impresionante, ¿no? De hecho, para mí lo que es impresionante realmente, y esta es una reflexión que ha guiado un poco lo que era el interés por dar esta charla y sobre todo luego por abrir el debate, y es el siguiente escenario. Es un escenario en el que, los padres y las madres estamos fuera de casa la mayoría del día para poder pagar la hipoteca, que es algo inevitable, o el alquiler, lo mismo da, y nuestros hijos van a estar con una especie de cuarta figura freudiana que no está dentro del trío bebé, mamá y papá, que es el robot. El robot que va a pasar con el bebé mucho más tiempo que los propios padres y que además va a estar conectado directamente a una gran compañía, puede ser Sony, puede ser Microsoft, seguramente una mezcla de varias de ellas. Los robots que habéis visto antes de prototipos tienen conexión a internet y están directamente controlados, entre comillas, por la empresa que los ha fabricado. Y nosotros no tenemos acceso ni al programa que lo está controlando ni nada. Y por supuesto hay una diferencia radical entre lo que ha sido el ordenador y otras tecnologías que pueden tanto someternos como liberarnos, porque tienen esa ambivalencia de posibilidades de hacer cosas. Y es la siguiente, que para cualquier persona que utilice un ordenador y lo utilice, digamos, dentro de su potencialidad, al menos tiene que saber leer y escribir prácticamente, a no ser que lo utilice como mero juego y en momentos muy determinados. Y eso ya exige cierta madurez y eso exige ya ciertos conocimientos de lo que es la vida, ¿no? Pero para interactuar con un robot, o sea, no hace falta justo haber nacido, o sea, poco más. Y no sabemos cómo va a ser la psicología de una persona que va a estar acompañada de un robot desde que nace, y menos cuando ese robot, lo repito, pues está controlado por una empresa, tanto en su inteligencia artificial como en los mecanismos que actuadores, etcétera. Y bueno, pues imaginaros si hoy en día nos meten mucha basura por la televisión lo que puede ser un robot acompañando a un bebé, ¿no? Frente a esto, hay pocos intentos de cuestionar este estado de cosas y sobre todo de pensar cómo va a ser el futuro. Uno de ellos, que para mí es de lo que se ha hecho hasta ahora, pues de los más interesantes, es el Institute for Applied Autonomy en los Estados Unidos, que es un grupo de activistas, que son ingenieros, ellos dan sus charlas en congresos, etcétera, y que intentan replantear un poquito esa relación entre la sociedad y la robótica. Y este es uno de sus proyectos, que es el Graffiti Writer, que es un robot que escribe grafitis teledirigido, de tal manera que uno le puede escribir una frase y el robot la escribe en el suelo. Y más que el robot en sí, pues que tiene su gracia, técnicamente no es tan fácil hacer los sprites que pinten en el suelo el lema o la protesta, lo que uno quiera reclamar y escribir, sino un experimento sociológico que hicieron con el robot, ¿no? Que fue pues pedir a la gente de la calle, que se encontraban, con, oye, ¿te importaría hacer una pintada con un sprite? Dios mío, ¿cómo hacer eso? Esto es delictivo, es una gamberrada, en fin, yo soy un ciudadano, de hecho y derecho. Muy bien, el 90%+ pues no accedía a hacer una pintada. Segunda fase del experimento, oye, ¿le importaría escribir una frase que luego ese robot lo va a escribir por la calle? 100% de personas que están dispuestas a hacer. Entonces, de repente, una acción vandálica, o sea, de vandalismo, considerada socialmente como vandalismo, que es escribir una pintada, si se realiza por la mediación de un robot, resulta que, ¿no?, que todo el mundo está dispuesto a realizarla, ¿no? Como que la culpa la tiene el robot. Yo le digo lo que tiene que pintar, pero esa mediación de la acción humana, yo creo que es uno de los ejes en los que podemos empezar a pensar esta robótica, ¿no? La mediación en la educación, la mediación en el enfrentamiento con la policía, como puede ser aquí escribiendo en el suelo una pintada. Y, en fin, todo lo que se os pueda imaginar a vosotros y mucho más, que es lo que se imagina el capitalismo y el mercado para y la industria para ello. Y, bueno, otro de los proyectos que está planteando un poco este tipo de preguntas es precisamente el que va a empezar a hablar ahora, el que fabrica las cosas bonitas. Gracias. Segundo encuentro de cibercultura crítica y nuevos medios de Bilbao. Del 10 al 18 de noviembre del 2006. Cibercultura crítica y nuevos medios. Cibercultura Cibercultura. Reality hacking. Nuevos medios. Net radios. Biotecnología. Software libre. Activismo mediático. Cultura hacker. Comunidades virtuales. Science arts. Robótica. Blogósfera. Redes libres. Redes inalámbricas. netplus.org. Primero tengo que decir que si no sacáis algo bueno de esta presentación, se lo debéis a Xavier, que está empeñado en sacarnos a la calle para que mostremos nuestro trabajo. Pero por una vez, si no os gusta nada, también echáis la culpa a Xavier, no a nosotros, que es el que nos ha traído una tontería. Vamos a presentar un proyecto voy a seguir un poco la línea histórica de su desarrollo, porque yo creo que es importante. A principios del año 2005 leímos una noticia en el periódico El País, que probablemente, si no es la noticia más tonta que se ha escrito en El País, es la siguiente más tonta, porque estaba muy mal redactada y era muy tonta. Que decía que el ejército americano iba a empezar a utilizar robots soldados en la guerra de Irak, porque les mataban a los robots de carne y hueso. Y el periodista, que obviamente no tenía mucho con lo que elaborar la noticia, hacía unas disquisiciones sobre que los robots son más robustos que los soldados de carne y hueso, además no hay que alimentarlos, pueden trabajar durante más horas sin fatiga. Bueno, y así escribía aproximadamente cuatro columnas, dos páginas. Cuando leímos la noticia nos quedamos bastante patidifusos y enseguida se nos ocurrió la chorrada de sustituir soldado por manifestante, ejército por, digamos, algún tipo de protesta, y la noticia era tan redactada de una forma tan simplista que funcionaba perfectamente bien, y de hecho lo hicimos. O sea, pusimos el texto, lo volvimos a teclear, quitamos soldado, pusimos robot manifestante, quitamos ejército americano, pusimos fábrica de cosas bonitas, que era quien lo producía, quitamos guerra de Irak, pusimos cumbre del G8, y la noticia seguía funcionando perfectamente bien. Pero bueno, ahí quedó. Esto es en enero del 2005. En febrero del 2005, montando una exposición para una galería de San Sebastián, nos encontramos en la basura con, digamos, la parte superior del cuerpo de lo que luego fue Ana. Inmediatamente se nos ocurrió que ese era el robot manifestante sobre el cual habíamos trabajado un mes antes. Entonces, pues, si ya tenemos la noticia y todo, vamos a construirlo. Y construimos a partir de una base más o menos móvil que teníamos, que es la imagen de la izquierda. Le pusimos el busto este, que no era, en una tienda habían tirado todos los maniquís, y es un torso femenino, y le pusimos una pancarta. Y empezamos a imaginar que no solo aquello era el hackeo de una noticia, sino el hackeo de una acción sociopolítica. Y empezamos a darle vueltas sobre cómo construir el robot, qué se podría hacer, etc. Como no nos funcionaba muy bien el prototipo, decidimos hacerle un vídeo y lo mandamos a un concurso de Telefónica sobre vida artificial. Y ahora lo que vais a ver es el vídeo y luego sigo contando. La estructura del robot es muy sencilla. En la parte de abajo tiene una tarjeta microcontroladora, que es como un ordenador pequeñito de a bordo. Tiempos antes, durante la tesis, yo había estado acompañando con esta tecnología, y tiene solo un sensor que detecta obstáculos delante, y lo único que hace Ana, por así decirlo, que se llama Ana, es dar vueltas por un entorno y cuando hay obstáculos torcer aleatoriamente izquierda o derecha. Algunas veces, aunque no haya obstáculos, también tuerce. Eso está más o menos programado y es uno de esos truquillos que los constructores de robots introducen para que tengan comportamientos más como humanos. Si la máquina hace siempre exactamente las mismas cosas, enseguida se le pilla que es una máquina. Si de vez en cuando hace cosas para despistar, es más difícil pillarlo. Como veis, el robot no funciona muy bien, pierde la cabeza con frecuencia. Pero bueno, el caso es que nosotros hicimos este vídeo que termina con una bonita canción de Joan Baez, No nos moverán, no nos moverán. Lo alargamos porque Telefónica pedía 10 minutos y lo mandamos y nos dieron un premio de 3.000 euros a proyectos en desarrollo. Así que seguimos desarrollando el proyecto con altos y bajos. La fábrica de cosas bonitas es una empresa muy pequeña, de hecho es una sociedad limitada. Es un poco la excusa administrativa con la que mi hermano Íñigo y yo presentamos nuestros trabajos. Y entre medias pues, nos hicieron algún otro encargo, lo dejamos, volvimos, lo tomamos. A partir de este verano pasado nos planteamos seriamente la posibilidad de cumplir con el objetivo que sería llevar 20 robots a la próxima cumbre del G8 en Hamburgo, en junio del 2007, y hacer que allí se manifiesten con algún tipo de lema antiglobalización. Hemos pasado por varias fases, proponerlo como un proyecto autoorganizado de tal forma que grupos en diferentes ciudades construyeran robots para llevarlos, pero sinceramente no tenemos infraestructura para todo eso ni en este momento tiempo. Entonces, el último planteamiento es que lo vamos a hacer como un proyecto de código abierto a partir del 15 de diciembre. Las especificaciones sobre cómo construir un robot de estos estarán en internet y quien quiera podrá construirlo. Tratamos de minimizar los costos. Sobre esto quiero hacer un inciso. El robot que os ha enseñado Xavier al principio, los estadounidenses que mandan a Irak, los primeros que mandaron no eran ni tan siquiera radiodirigidos, eran dirigidos por cable. Un soldado va con el robot y un maletín hasta la posición que él considera que es segura, en ese momento se echa cuerpo a tierra y empieza a soltar el robot, pero que va guiado por un cable de 500 metros. Entonces él puede separarse, el robot puede separarse del soldado 500 metros y el soldado ve en una televisión pequeñita lo que está viendo el robot ahí delante y dispara. Es una especie de videojuego con juego real. Los últimos robots que han producido ya son radiotelevisados, que dirán corta el cable y son dirigidos por radio. Pero una cosa que nosotros queremos probar de alguna manera es que la industria militar es absurdamente cara. yo no voy a entrar en si los gobiernos se deben gastar nuestro dinero en armamento o no. Desde luego lo que no se deben gastar es tanto dinero en armamento, porque este robot puede andar en torno al $600,000, €600,000, o sea, estamos hablando de 80 millones, y nosotros pretendemos construir cosas funcionales del mismo tipo, del mismo tamaño, de las mismas más o menos características, en el orden de 600 euros. Entre 600 y 600.000 hay tres ceros de diferencia. Bueno, entonces seguimos con el... después del premio de Telefónica, alguna revista nos pidió más información, salió en un par de revistas de las marcas de la semana, pero como os digo, el proyecto ha tenido altibajos porque la estructura de esta empresa no es capaz de soportar tantos proyectos como queremos desarrollar, pero en este momento estamos decididos. Contamos con la colaboración de un agente del laboratorio de medios en el MIT, que por otros motivos están desarrollando robots de similares características. Entonces, lo que os vamos a enseñar ahora es... Sí, está bien. ¿Cómo se llama Cube? Bueno, esto... Déjame enseñarlo un medio minuto. Esto es un ejercicio universitario de comportamiento colectivo que en una fantasía animada de hace tiempo era la idea que teníamos de lo que sería una manifestación de robots. Fundamentalmente es un grupo de robots que tienden a reunirse y ir juntos, a agruparse e ir juntos. Hoy no estamos pensando en este modelo, sino más bien en algo parecido a lo que os vamos a decir. Como veis, hemos desechado la idea de robot antropomórfico, volvemos a la idea de robot tipo tanque, y donde veis una pantalla de galería de imágenes, lo tenéis que sustituir por un manifestante inflable. La idea es llevar el grupo de 20 robots hasta algún punto de Hamburgo y en ese momento que se inflaran de repente, como las balsas salvavidas, los chalecos salvavidas de los aviones, tirando de la anilla, que se inflaran los 20 manifestantes con algún tipo de lema y produjeran una mini manifestación. Este es el modelo que tenemos y el estado de desarrollo del proyecto en este momento es ellos están desarrollando el mismo tipo de móvil que nosotros, aunque nosotros queremos hacerlo un poco más barato que los producidos en Estados Unidos, con elementos que se puedan encontrar alrededor, en vez de comprar elementos industriales, por ejemplo, tratar de hacer las ruedas que mueven las orugas con bloques de CDs viejos que no sirven para nada, las orugas con material de desecho también, en fin, intentar aliviar lo más posible los costos económicos de ellos los están preparando porque quieren hacer una acción en contra de las cámaras de vigilancia. Montan los láseres verdes encima de estos taquecillos, los llevan hasta cámaras de vigilancia, apuntan a la cámara de vigilancia y si encienden el láser, la cámara se queda ciega. Es como que le deslumbra con el láser y a partir de ese momento queda inutilizada. Desafortunadamente, no irreversiblemente inutilizada, porque al menos ella está completamente. Entonces, el plan que tenemos es, a partir del 15 de diciembre, poner en la página web de ANA las especificaciones sobre cómo construir robots en cualquier sitio. En febrero, visitar Hamburgo a través de los contactos que tenemos y tratar de ver el sitio in situ. Y con la gente que hayamos recogido hasta entonces, tratar de determinar cuál podía ser la acción, que es una cuestión bastante complicada, y sobre las que ahora os comentaré, y cuál podría ser el eslogan más adecuado en una protesta antiglobalización, o aquí si los eslóganes son muchos y de tipos diferentes, pues se diluye la protesta. Entonces, siguiendo un poco lo que decía Xavier antes, me gustaría plantearos desde vuestro punto de vista, ¿cómo sería la mejor forma de utilizar robots manifestantes en una concentración del tipo de protestas contra el G8, o sea, ¿cómo utilizaríais estos robots? Y la otra pregunta sería un poco en qué sentido político, o sea, bajo qué eslóganes que os parecen más importantes, si protestar en contra de la guerra, si protestar en contra de algo preocupante, lo que se nos pueda ocurrir. Ana es como los autónomos, non-violent agent, o sea, agente no violento y autónomo. Esto tiene que ver con un poco cómo se han desarrollado históricamente las cumbres de antiglobalización, que como sabéis, desgraciadamente han tenido incluso muertos. Dentro de los movimientos más duros de antiglobalización hay uno que se llama The Black Bloc, que es como el bloque negro, y en la, creo que fue en la de Génova, donde desgraciadamente hubo muertos, surgió un grupo que se llamaban The New Kids of the Black Bloc, que es como los babies del grupo duro, que intentan alejarse de las acciones violentas y sin embargo centrarse en acciones muy mediáticas. O sea, ya, evidentemente la muerte de un manifestante o de un policía en una cumbre antiglobalización es noticia, pero la idea sería sustituir esas trágicas noticias por algo que ocupara de la misma forma los medios y que no tuviera que conllevar la muerte de personas. Entonces, un poco nuestra idea al plantear la discusión de cómo utilizar esto es en ese sentido. O sea, cómo se podría utilizar esto de la forma más eficaz. En una cumbre antiglobalización, el juego es muy simple. La policía pone unas condiciones de control y los grupos, especialmente los más duros, intentan saltarse esas condiciones de control, llegando a enfrentamientos cuerpo a cuerpo, donde todos están cubiertos, cortados, con protección, etc. La pregunta es, ¿cómo podríamos distraer al mundo de ese enfrentamiento que es como el de dos cabras dándose de cabeza, uno contra otro? O sea, ¿cómo a través de la utilización de la robótica, fines sociales y políticos, podríamos hacer que las protestas anti-G8 no se centraran en ese enfrentamiento que ya todo el mundo espera? En ese sentido, digamos que ponerlas en la primera línea de manifestación sería un poco participar en el juego y participar de una forma muy desventajosa, porque tanto los unos como los otros se los cargan en 5 minutos. Tuvimos esta misma reunión en un hack meeting que hubo en Mataró hace 2 semanas. Y alguien proponía eso, sería mucho más eficaz poner un tanque delante de los manifestantes, porque no es más barato, pero bueno, por allá se le anda, pero desde luego sí que se apartan. O sea, tú pones un tanque delante de la gente detrás y sí que consigues pasar a donde quieras. Pero un poco la idea es cómo hacerlos funcionar, cómo hacerlos bailar de tal forma que se lleven a la gente detrás con la pista de Amelie. Y pues doy un dato más. Es difícil controlar 20 robots simultáneamente, entonces la idea es que haya un líder entre los robots que se va a ser controlado por radio control, por los típicos futaba estos de aeromodelismo. Y sin embargo, todos los demás, los otros 19, lo que intentarían sería seguir a ese líder. De alguna manera, un poco en la forma en la que se enseñaba ese en la página web de ANA, que hoy por hoy está muerta, es www.anaproject, escrito con J, porque el idioma de desarrollo del proyecto ANA es el inglés para no nativos. Estamos hartos de que nos digan que mal hablamos inglés, entonces hemos decidido que esta vez va a ser el inglés para no nativos el lenguaje oficial. Pero bueno, al fin y al cabo es inglés y por eso lo escribimos con J. www.anaproject.org. Hay una reseña que escribió el jurado del premio Telefónica, que es lo mejor que yo he visto escrito acerca del proyecto ANA, y no lo hemos escrito nosotros, pero captura muy bien el espíritu del proyecto, en el sentido de que viene a decir que de alguna manera el proyecto ANA devuelve la cuestión a la sociedad de qué pasa cuando los hombres son sustituidos por máquinas, y lo devuelve de una manera muy cínica, irónica, mejor, al proponerlo en un entorno de protesta, manifestación. Todos sabemos lo que pasa con la sustitución de hombres por máquinas en el entorno de trabajo, incluso en el entorno militar, pero haber imaginado algo con un entorno tan extraño, una protesta, una manifestación para la utilización de robots, suscita cuestiones como las que planteas, que son muy interesantes, o como las que planteaba Javier en la primera parte. ¿Qué pasa cuando mis hijos van a la guardería y en vez de guarderas tienen robots que están controlados por Sony y que les van a dar los dibujos animados? Yo soy biólogo de formación y digamos que los ecólogos conservacionistas en la facultad nos decían: lo que no conoces es mejor no tocarlo, pero por ese procedimiento, luego cuando teníamos algo global, pues estaríamos en las cavernas. Así que, en ese sentido, yo creo que nuestro compromiso debe ser ir como a pequeños pasos, de tal forma que sean reversibles, al menos en alguna medida, y evaluándolos posteriormente, ¿no? En ese sentido, el desarrollo de la computación física, de las máquinas de computación, de los ordenadores, ha sido muy mediado por el mercado, no mediado por los usuarios. Solo después de 30 años de uso, a alguien se le ocurre: hey, ¿por qué le tenemos que pagar a Microsoft software propietario y a Apple software propietario? ¿Por qué no nos hacemos nosotros nuestro sistema operativo y sus pedidos? Un movimiento de software libre a través del... ¿Por qué? Pues porque digamos que los primeros pasos fueron tan fascinantes que fueron demasiado grandes o demasiado irreversibles en un momento en el que Microsoft, Apple y dos empresas más controlaban todo el mercado y era imposible ese desarrollo. Yo diría que en este caso nuestros pasos son mínimos, en cuanto que toda la tecnología que estamos utilizando está superada desde hace mucho tiempo, y del resultado de la acción debería seguirse una reflexión que prácticamente puede ser crítica y concluir: esto es una chorrada, no solo que se ha ayudado a nada, sino que hemos producido algo. Pero hasta que no lo probemos, no lo podemos saber. Sin hacer especulaciones a priori sobre cuáles pueden ser los resultados de la acción respecto a uno y respecto a otro, es muy difícil. Yo creo que lo interesante del proyecto es que despierta preguntas que desencadenan. Hay procesos de reflexión interesantes. Lo que te has comentado del cuerpo es súper interesante, pero surgen muchas otras más. Por ejemplo, hay mucha gente que no va a esas manis porque tiene miedo, porque es mayor, no puede correr. Igual dice: yo es que quiero estar en esa protesta presente. Pues igual teledirigiendo un robot es una forma de participar. Porque en las protestas ponemos nuestro cuerpo, pero no cualquier persona es capaz de poner su cuerpo si el primer porrazo se le rompe el chiste huesos porque tiene 65 años. O porque es joven o posiblemente psicológicamente no puede asumir la situación de caos que puede surgir ahí, ¿no? Lo que sea. Otra cosa que es súper interesante y que para mí me parece la cosa más arriesgada de este proyecto realmente es que no existe prácticamente legislación respecto a la robótica. Y todos estos experimentos sociales son los que van a marcar la legislación del futuro. Esto debería estar acompañado de alguna manera de una estrategia de planificación de derechos, yo que sé, de los robots, de los humanos que interactúan con ellos. ¿Tiene el poli derecho a aplastar a un robot así, es decir, que no ha hecho más que estar allí? O sea, no le puedes, no es sujeto de delito. Entonces, pues, ¿bajo qué conceptos? O sea, y de repente se monta un follón jurídico, psicológico. O sea, el primer poli que se lía hostias como de mala leche contra un robot, pasa un descojono. Es que, o sea, van pasando muchas cosas que a mí me. Que muchas de las preguntas que suscita son de tipo humano, puramente. O sea, de cómo nos, qué queremos demostrar en una manifestación, cómo nos relacionamos con el cuerpo, qué pasa si eso está mediado. Otros son de tipo tecnológico, ¿no? Pues además de qué tipo de materiales podemos utilizar. Súper interesante también en el proceso, porque esto es como una especie de propuesta. Es decir, bueno, hasta ahora los robots se han desarrollado en el ejército y en las grandes universidades. Sí que hay, bueno, Torbot, por ejemplo, es un tipo de iniciativa que empieza a surgir en muchas ciudades, y vamos a reunirnos gente a probar diferentes cosas en torno a la robótica. Este es un proyecto que es como una especie de, bueno, tomar las instrucciones para hacer este robot, todos vamos a hacer este robot durante estos meses antes de la cumbre y vamos a intercambiar los problemas técnicos que nos van a surgir por el camino y luego vamos a tener que diseñar una planificación de cómo utilizar nuestros robots, en fin. No sé, que hay una serie de preguntas que a mí me parecen interesantes, pero cuando me enteré por primera vez, se dice, pero qué marcianada. Y de repente, ostras, pues, bueno, los marcianos, hola, son verdes y de repente, o sea, te chocan cosas y te hacen preguntas pues interesantes, pero lo que primero yo percibí, pues que tengo algo de experiencia en protestas de este tipo, fue las resistencias y los problemas que iba a generar dentro de los propios manifestantes, más que frente a la policía, que también, pero bueno, esos problemas los comerán ellos. Y ahí también se despiertan. Yo creo que es un proyecto que, además del aspecto técnico de cómo funciona el robot por dentro, el aspecto humano y el mediático, porque los dos son súper potentes, incluso más, hasta el punto de que si llegara el momento y ninguno de los robots funcionara, podía salir súper bien la acción, lo relacionado con los medios de comunicación y con el efecto psicológico que puede tener ahí con la policía, que casi no importa que los robots funcionen. Siempre y cuando sea creíble, porque ya es posible que se muevan y que hagan cosas, y que se diseñe bien, ¿no? Todo lo que rodea colateral. Clash 2006. Segundo encuentro de cibercultura crítica y nuevos medios de Bilbao. Del 10 al 18 de noviembre del 2006. Cibercultura crítica y nuevos medios. Cibercultura, Ricoho, Jar, Cibercultura, Reality Hacking, Nuevos Medios, Net Radios, Biotecnología, Software Libre, Activismo Mediático, Cultura Hacker, Comunidades Virtuales, Science Arts, Robótica, Blogosfera.